RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. I'm sure you remember this next song, it's Always Somewhere. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Yo sé que te gusta esa canción, pero vamos con los créditos habituales de nuestras emisoras. Transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y en esta edición especial también a través de ondatagor.com en La Gomera. Y ahora le diremos por qué nos van a escuchar en La Gomera. ¿Con qué canción abrimos el programa de hoy? Pues abrimos el programa de hoy con Always Somewhere, de la agrupación alemana Scorpions. Pues el pasado 25 de mayo, su cantante Klaus Meine arribó a sus 61 años de edad. Esta es una de las grandes bandas a nivel mundial, pero si se quiere, una de las bandas más representativas de Alemania. Y europeas en general. Y europeas. Porque hay otra banda, creo que es Halloween. Ajá. No Halloween, sino Halloween, que es un rock más duro, más progresivo. Pero digamos que a nivel mundial, hablar de Scorpions es hablar de música bien hecha. Además, una banda clásica del rock que es sin distingo de fronteras. Logró llegar con su música hasta los lugares más insospechados. Pues imagínate, de Alemania a Venezuela. Yo sí, recuerdo, y las baladas, en Maracay, cuando era una chamita, escuchábamos Scorpions. Y las baladas de Scorpions, bueno, son por supuesto famosísimas, ¿no? No había miniteca que no la pusiera en los liceos. Así es. Bueno, y comenzamos como es costumbre con nuestras efemérides semanales, que arranca desde el 25 de mayo. Pues el 25 de mayo nace en 1803 Ralph Waldo Emerson, el poeta estadounidense. Nace también en 1925 Rosario Castellanos, poeta y escritora mexicana. Y en 1938 nace el escritor estadounidense Raymond Carver. En dicha fecha fallecen en 1693 Madame de Lafayette, escritora francesa. Y en 1933, José María Vargas Vila, novelista colombiano. Ustedes a lo mejor se dirán, bueno, pero este no es escritor ni tampoco es músico. Estamos hablando del señor Robert Capa, quien fuera un extraordinario fotógrafo de guerra de origen húngaro, quien murió en 1954. Las fotos de Capa, la cual usted puede conseguir y ver por internet, bueno, hablará por sí misma estas fotos. Son un documento de su época. Así es. ¿26 de mayo? El 26 de mayo nacen en 1822 Edmond de Goncourt, escritor francés. En 1865 Robert William Chambers, escritor estadounidense. Y en 1907 nace también Joaquín Gómez Vaz, novelista español. Fallece en 1978, un 26 de mayo, el escritor ecuatoriano Jorge Icaza. Y pasamos al 27 de mayo. Tenemos que el 27 de mayo nacen en 1867 Arnold Bennett, novelista, dramaturgo y ensayista británico. Y en 1884 el escritor checo Max Brod. A ver, Noguera, ¿quiénes fallecen el 27 de mayo? El 27 de mayo fallece Gabriel Miró, escritor español. También fallece en 1939 Joseph Roth, escritor austríaco. Y en el año 2008 Alejandro Romualdo, poeta peruano. Pasamos al 28 de mayo. Nacen el 28 de mayo en 1810 Juan Vicente González, escritor romántico venezolano. Tengo entendido que es nuestro primer gran escritor de la tendencia romántica. Además que también pertenecía a la, como dicen, a la logia de los masones. Sí. Así es. En 1908, el 28 de mayo, nace también el escritor británico Ian Fleming. Y en 1912 nace Patrick White, escritor australiano, quien recibiera el premio Nobel de Literatura en 1973. Fallece el 28 de mayo de 1849 Anne Brontë, novelista y poeta británica. Así es, el 29 de mayo nacen en 1874 G.K. Chesterton, escritor británico. Y en el año 1892 la poeta argentina Alfonsina Storni. Yo te cedo lo que viene. Yo te lo cedo. El 29 de mayo de 1958 fallece el poeta español, premio Nobel de Literatura en el año 1956 y autor, entre algunas otras obras, de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. ¿Quién no ha leído Platero y yo? Y lectura que les recomiendo que retomemos de adultos, porque tiene una cadencia y un contenido que quizás de niños no podemos apreciar tanto como cuando somos adultos. Así de niños es. Apreciamos la historia, que es muy rica, que es muy fresca, pero de adultos vemos realmente los valores literarios de esta obra maestra de Juan Ramón Jiménez. Por eso mismo te cedí esta parte. ¿Quiénes nacen el 30 de mayo? Empiece usted. En 1922 nace Hal Clement, escritor de ciencia ficción estadounidense. Y en 1931, Antonio Gamoneda, escritor español. ¿Quiénes fallecen? En 1593, Christopher Marlowe, dramaturgo británico. En 1744, el poeta británico Alexander Pope. Así es, en 1778, fallece Voltaire, escritor y filósofo francés. Y en 1960, el novelista ruso, premio Nobel de Literatura en 1958, Boris Pasternak. En 1994 fallece Juan Carlos Sonetti, novelista uruguayo, premio Cervantes en 1980. Por cierto que hace un mes, poquito más de un mes, falleció el gran amor de Onetti, que era la poeta uruguaya Idea Vilariño. Falleció creo que el 28 o el 29 de abril, hace un poquito más de un mes. Sí. Y aparte de ser el gran amor también de Juan Carlos Onetti, perteneció a ese grupo de literatos uruguayos llamado como la generación del 45, donde estaba, bueno, por supuesto Juan Carlos Onetti, la misma Idea Vilariño, creo que también estaba Mario Benedetti, que ha estado, por cierto, que ha estado delicado de salud. Ha estado delicado de salud. También está o perteneció a ese grupo este extraordinario crítico literario Ángel Rama, y unos más, pero digamos que estos son los que yo más o menos conozco y he leído. Vamos a dejar el archivo de del disco duro hasta ahí porque se puede transguindar. Ya me fundí. El 31 de mayo, ¿quiénes nacen, Isabel? En 1800, tal día como hoy. En 1819, el poeta estadounidense Walt Whitman. En 1881, nace también Fernando Villalón, escritor y poeta español. Y en 1887, un 31 de mayo, nace el poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1960, Saint-Jean Peirce. Y cerramos nuestras efemérides semanales diciendo que el 31 de mayo, tal día como hoy, también nace en 1968 John Connolly, novelista irlandés. Dentro de las noticias, que son muy breves para el día de hoy, tenemos que la persona ganadora la semana pasada del libro Rima Rima en la Selva fue la señora Elizabeth Sáez, cédula de identidad 9.379.647. Ella es trujillana, vive en Los Teques, es fiel oyente de Radio Caracas Radio, y cuando nosotros la llamamos, esa señora brincó y gritó de alegría por haberse ganado este hermoso libro, un cuento infantil. Pues vamos entonces con nuestra lectura de las efemérides para el día de hoy. No, exacto, vamos a hacer esta lectura que va a ser Linsabel, de parte de un hermoso poema de Walt Whitman que se llama Con el reflujo del océano de la vida. Mientras recorro las playas que no conozco, mientras escucho la endecha, las voces de los hombres y mujeres náufragos, mientras aspiro las brisas impalpables que me asedian, mientras el océano, tan misterioso, se aproxima a mí cada vez más. Yo no soy sino un insignificante madero abandonado por la resaca, un puñado de arena y hojas muertas, y me confundo con las arenas y con los restos del naufragio. Oh, desconcertado, frustrado, humillado hasta el polvo, oprimido por el peso de mí mismo, pues me he atrevido a abrir la boca, sabiendo ya que en medio de esta verbosidad cuyos ecos oigo, jamás he sospechado qué o quién soy, a no ser que, ante todos mis arrogantes poemas, mi yo real esté de pie, impasible, ileso, no revelado, señero, apartado, escarneciéndome con señas y reverencias burlonamente amables, con carcajadas irónicas a cada una de las palabras que he escrito, indicando en silencio estos cantos y, luego, la arena en que asiento mis pies. Ahora sé que nada he comprendido, ni el objeto más pequeño, y que ningún hombre puede comprenderlo. La naturaleza está aquí a la vista del mar, aprovechándose de mí para golpearme y para herirme, porque me he atrevido a abrir la boca para cantar. Bajad, aguas del océano de la vida, ya volveréis a la pleamar. No ceses en tus gemidos, vieja madre cruel, lloras sin término por tus hijos abandonados, pero no temas, no me niegues, no susurres con voz tan ronca y colérica contra mí cuando te toco o me aparto de ti. Y eso era un extracto del poema de Walt Whitman con el reflujo del océano de la vida, y acompañamos la lectura de Lin Sabel con la hermosa sonata para piano en mi bemol de Joseph Haydn, este legendario músico austríaco que muriera tal día como hoy, 31 de mayo, pero del año 1809. Y con esa lectura vamos a nuestro corte publicitario y regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué escuchábamos? Escuchamos al señor, a tremendo músico, además, déjame decirte, al señor Lenny Kravitz con el tema Believe. ¿Y por qué? Porque Kravitz nació el 26 de mayo de 1964. Y acaba de cumplir 45 años de edad, ¿no está parece? Está joven, jovencito. Facético, triunfador, el músico norteamericano, estadounidense particularmente. Y bueno, con unos cuantos premios en su haber. Además que mientras más tiempo pasa, su música es mucho mejor, más interesante y más sabrosa. Así es, por lo pronto vamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. La espera fue larga, pero llegó el día. Por fin tenemos con nosotros a un invitado muy especial que está de paso, tengo entendido, por Venezuela, el señor Ángel Suárez Padilla, quien escribió un hermoso libro, una bitácora de viajes, como me dio por decirle, se llama El Telémaco, El Último Viaje. Bienvenido, Ángel. Bien hallado, buenas tardes. Bueno, encantado de tenerte por acá. Nosotros quedamos sorprendidos con el libro porque, como bien le decía Lin Sabel fuera del aire, es un trabajo de investigación minucioso, soberbio, porque además yo particularmente y Lin Sabel también, que hemos leído el libro, quedamos realmente conmovidos con todas las historias allí narradas en el Telémaco. ¿Cómo comenzó el Telémaco? Bueno, ¿cómo comenzó? Yo cuando me propuse hacer este libro, me propuse algo fundamental, que tiene que ser algo basado en la historia. Y en temas históricos no se puede, digamos, estar con juguetes. Tiene que ser riguroso y caminar todos los caminos que sean necesarios para llegar al fondo de la cuestión y que sea historia. No se puede, digamos, hacer nada que te cuente. Tienes que comprobarlo tú mismo, porque si no lo compruebas tú mismo y lo contrastas en dos o tres fuentes diferentes, no tiene valor histórico. No olvidemos que este libro puede ser leído en departamento de historia de una universidad, de una tesis o de China, que quiera hacer cualquier estudiante, y no puede tener el dato falso. Yo puedo, en honor a la verdad, decir que todo y cada uno de los datos que están ahí han sido contrastados, fidedignos, y que bueno, que contado prácticamente casi por sus propios protagonistas, ¿no? Así es. Yo decía en el corte anterior, Ángel, que esta transmisión, aparte de nuestras redes de emisoras hermanas que nos transmiten todos los domingos, en esta ocasión especial por tu visita, nos está transmitiendo también Ondatagor.com, ¿correcto? Ondatagoror. Ondatagoror.com, perdón. Ondatagoror, sí. Que está exactamente en donde, en La Gomera. Está en La Gomera, sí. Qué y bueno. Que es una emisora digital, según nos estaba contando don Ángel, que pueden ustedes tener el acceso por www.ondatagoror.com. ¿Es así? Efectivamente. Entonces, una pequeña gran emisora, como yo suelo decir, donde Sito Simanca, él es director, realizador, él hace todo, todo, ¿no? Todo. Sí, atiende el teléfono, etcétera, ¿no? Y como dice él, dice, hasta tengo que barrer el suelo, ¿no? Pero él se siente muy orgulloso con su pequeña gran emisora, con esos cuatro cacharritos bastante, bastante viejos, pero que tiene la particularidad y la suerte para nosotros los gomeros de que llega a toda y cada una de las partes del mundo. Eso, así porque así ha sido. Él tiene un programa muy emblemático que es el Chinchorro. El Chinchorro es una red de pesca que se escuche en Yakarta, en Noruega, en Suecia. Claro, falta sintonizar a ondatagoror.com para que entre en ese programa en cualquier hora del día o de la noche. Así es. 24 horas, ¿no? Ángel, entrando de lleno al Telémaco, al libro. Diga usted. 171 personas que partieron en ese barco. De las 171 personas había una mujer y lo demás 170 hombres. Sé que tuviste la oportunidad de entrevistar a doña Teresa. Sí, claro. Es que no se puede disociar el Telémaco de Teresa ni Teresa del Telémaco. Es algo intrínseco. O sea, tienes que hablar de los dos. ¿Por qué? Porque no porque haya sido una sola mujer la que vino en el barco. Es que Teresa jugó un papel importante con lo joven que era. 22 años creo que era, 22. Cumplió 23 años el 26 de agosto de 1950, en el preciso momento que se estaban ahogando, ¿no? Y que bueno, que ella no permitió ninguna distinción diferente a sus compañeros, que con su valor, con su forma de ser, infundió, y valga la redundancia, valor y coraje a sus demás compañeros, ¿no? Porque estaban alicaídos, estaban todos apesadumbrados, y dice, bueno, si esa es una mujer que está termina con cumplir 23 años y está como está, con ese ánimo y tal, nosotros, por eso del machismo histórico, ¿no? De aquella época, si no vamos a ser menos que ella, ¿no? Claro, y hay una parte justamente dentro del libro donde uno de los protagonistas, no recuerdo el nombre de este protagonista como tal, decía justo lo que usted acaba de comentar, que todos los demás hombres se sorprendían ver a esta niña, porque era una muchacha, una niña de 22, 23 años, digamos que dándole ese espíritu, ese ánimo a esta cantidad de hombres que estaban agotados, con hambre, insolados, pasando sed, porque además los cuentos de aquella agua sabor a gasoil, a gasolina, eran terribles. Sí. Y esas son toda una serie de anécdotas impresionantes que están dentro de este libro. ¿Qué nos puedes comentar sobre Teresa? Porque tenemos entendido, a Dios gracias, que continúa viva. Bueno, Teresa, sí, Teresa para mí es algo muy importante porque ella me quiere muchísimo. Me quiere como si fuera un hijo de ella. Quiere mucho a mi padre porque fue su compañero de viaje y vecino de toda su vida, de puerta con puerta, viviendo allá en San Sebastián de la Gomera. ¿Tu padre era el timonel? Mi padre fue el timonel, que bueno, le tocó jugar un papel muy importante durante la travesía, que fue cuando se presentó el huracán Antigus, el huracán Fuerza 2, con vientos huracanados superiores a 177 kilómetros hora. Y que bueno, y el barco se estaba hundiendo. Y además que es importante decir que para la embarcación que era el Telémaco, ese era tremendo temporal. Ese huracán era grandísimo para su envergadura. Sí, bueno, ahí está, digamos, la ficha técnica del barco, que no tenía 26 metros, como se solía decir, sino mucho menos, tenía 19,32, 19 metros y medio, ¿no? Y es que se daba una serie de circunstancias para que el barco capeara bien el temporal, que era la hechura, como dicen los marineros, la hechura del barco, ¿no? Cómo está hecha la proa, el codaste, cómo lo tiene, la salida del agua, el centro de gravedad, que es muy importante en este caso, que es todo el peso lo tiene abajo en la bodega, en la quilla, donde están metidos todas las personas. Todas las personas, sí. Y que bueno, y la habilidad, hay que decirlo también, del timonel, porque si no fuera allí, así, el barco se hunde. Sí, porque tiene que abordar los vientos. Claro. Sí, claro. Hay una parte donde escribes que el timonel se vio en la necesidad de amarrarse. Sí, mi padre me contó, las pocas veces que me contaba algo, ¿no? Porque había que sacarle las cosas con a plazo, como yo digo, ¿no? Y entonces me contaba que, bueno, que llegó un momento determinado que era tanto el agua que entraba dentro de la cubierta del barco que hubo que romper lo que llaman la obra muerta en términos generales, hubo que romper la regala en términos marineros, ¿no? Para que el agua entrara y desalojara rápido, porque era ingobernable el barco. Entonces él se vio en la necesidad de que se tiene que amarrar el timón, mientras el patrón, por las malas, tuvo que meter a toda la gente en la bodega porque no cabían. Es decir, meter 170 personas en una bodega, hay que ver después cómo se desarrolla la vida ahí dentro. No, y que como bien comentas en el libro, al principio, tal vez los primeros días, 3-4 días, todo era una alegría. No, la Teresa lo cuenta. Ajá. Lo cuenta muy bien, lo cuentan todos en general. Bueno, cantando. Exacto. Recitando las décimas. Recitando décimas, porque sí, antes la gente del campo recitaban, inventaban, eran decimistas, ¿no? Y cantaban décimos y no sé qué, María Bonita, María del Alba, canciones de la tierra, folías, isas, malagueña y tal, hasta que llegó el día 23. Ya 23 días. Y el 23 me cuenta Carlos Jara Mesa, que estaba él con un primo pelando papas, que marijaba una barbaridad, Pancho Jara, decimos Pancho Jara, y estaban atrás de la popa ayudando al cocinero, pelando papas y tal, y en eso empezó a meterse un poco de tiempo. El tiempo empezó a meterse, y creo que Pancho Jara le dijo al primo, permita Dios y la Virgen del Carmen que este barco se vea a 20 nudos, corriendo a 20 nudos. Y bueno, de alguna forma Pancho Jara vio realizado su deseo, ¿no? Porque cuando mi padre me cuenta que ya el temporal encima, al 100% encima del barco, lo que hizo fue empopar el barco, es decir, ponerle la popa a las olas, porque no lo puedes hacer de otra manera. Y eso se llama correr el temporal. El mismo temporal te empuja, pero tienes que tener la habilidad de no orzar el barco ni a un sitio ni a otro, porque partes la pala al timón y te hunde. O sentir la fuerza de la ola y dejarte fluir con ella como si estuviera surfeando con el banco. Con el barco, perdón. Se corre el peligro. Se ha dado muchos casos, ¿no? Que en la varada, cuando va corriendo la ola, que va empujándote la ola, entierras la proa. Uy. Y cuando se entierra la proa del barco, es 99% de posibilidades de que sigas derecho hasta el fondo. Bueno, y mi padre dice, no, el barco empezó a sacudirse y a estremecerse y tal. Dice, yo cuando vi la situación, me puse a cantar una folía, me dijo mi padre. Qué bárbaro, digo, qué corazón tan grande. Y luego dice, menos mal que no la terminé, porque sentí que el barco se sacudía, se estremecía, y quiere decir que el barco ya está levantando la proa. Y dije, este barco nunca se va a hundir. No se hunde. Este barco no se hunde. Bueno, y así fue. Esas historias que ustedes están escuchando en la voz de su propio autor, Ángel Suárez Padilla, están justamente en el libro que hoy vamos a estar obsequiando. El libro se llama El Telémaco, El Último Viaje, y esto es una cortesía del propio autor. No vaya usted a creer que es de la editorial, no, es el autor que tuvo la gentileza a través de su amigo Raúl, que está también aquí haciéndonos público y barra. Este es el libro que vamos a estar obsequiando hoy, Isabel. ¿Y qué tienen ustedes que hacer? Pues enviar su mensaje de texto al Dilo, como tradicionalmente lo hacen, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y se lleva el libro El Telémaco, El Último Viaje, de Don Ángel Suárez Padilla. Además, el costo del mensaje es bastante económico. 50 céntimos de Bolívar Fuerte, pellizquito para ti, felicidades. Y con eso regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema sabroso, sabroso de aquella época del señor Cy Oliver, el tema I Want You to Be. Un extraordinario músico de jazz estadounidense que murió, por cierto, en el año 1988, un 28 de mayo. Bueno, y continuamos conversando con la grata visita, además, de don Ángel Suárez Padilla, hablando de el Telémaco. Yo me voy a tomar un momento para descontarle. Antes que te tomes eso, el Telémaco demostró ser un barco bien hecho. Bien hecho, definitivamente. A ver, yo me voy a tomar una licencia para contarles a ustedes que don Ángel Suárez nos escribió a libreriasonica@gmail.com a través de su amigo Raúl. Le dije, mira, yo tengo un amigo que escribió un libro buenísimo, se llama Telémaco, y a mí me gustaría que ustedes lo entrevistaran. Él viene para Venezuela y va a estar unos días. ¿Qué tal si podemos cuadrar algo? Que con el entusiasmo nos contagió, y bueno, nosotros hicimos todo lo indecible para pautar esta grabación, leímos el libro, lo disfrutamos, vivimos las experiencias que cuenta don Ángel Suárez en el Telémaco, y aquí lo tenemos. Pues ya saben que libreriasonica@gmail.com funciona para todos. Y ahora que me tomé la palabra, don Ángel estaba hablando algo que él decía que se había respetado la manera de expresarse de las personas con las que él conversó para hacer la recopilación de las historias de viaje del Telémaco. Y aquí hay una precisamente sobre lo que estábamos hablando en el corte anterior, del temporal, que decía que el patrón dijo que se aproximaba un garugón. Entonces se fue formando aquella vaina en el horizonte negra, a red negro, me cuenta un viajero. Bueno, y es que vale la pena. Sí, vale la pena decirlo. Son expresiones populares, y no tienen por qué ocultarse, ¿no? Así sí, bueno, lo que pasa es que yo respeto mucho el horario, tú sabes que estamos a las 11 de la mañana. Y los niños pueden oír. Los niños pueden oír, pero no lo mismo que uno se lo diga que se lo diga a su papá. Y hablando de la gente de la bodega, la misma persona cuenta, sí, ahí estábamos la mayoría. Recuerdo que la noche del 23 a el 24, el patrón alumbró la bodega con una linterna y dijo, acomódense abajo porque aquí arriba quedan como 40 y 50 hombres y el mar se los va a llevar. Entonces, los que estaban echados comenzaron a sentarse pegados unos a otros hasta que bajaron todos y allí quedamos amuñuñados, mientras arriba en la cubierta estaban Suárez al timón y el patrón, que se metió en el rancho de popa que estaba casi pegado al timón. En la boca de la escotilla habían puesto unos tablones y un encerado, y solo había un huequito para que entrara aire. En cada escalón de la entrada a la bodega había un hombre, y el que estaba al principio abría el encerado y lo tapaba cuando venía alguna ola. A pesar de todo, entraba agua, y ya teníamos alguna en el fondo. El día 25 nos dejaron ir saliendo de 10 en 10, agarrados de un mecate para respirar apenas de aire, pues abajo en la bodega estábamos como sancochados. Esa es parte del desarrollo de la vida en esa bodega. Ahí no voy a contar todo, porque da asco inclusive hasta contarlo, ¿no? Pero si nos atenemos a la realidad, sus necesidades fisiológicas se las hacían encima, vomitaba uno encima del otro, etcétera, ¿no? Y el que subía a cubierta y agarraba un poco de aire, y después se negaba rotundamente a bajar. Aparte de eso, mientras en la bodega había personas que estaban sancochados, padeciendo una hipotermia, en cubierta había una persona que estaba padeciendo una hipertermia, ¿no? Es decir, abajo 40, 50 grados de temperatura, y arriba en la cubierta 10, 12 grados de temperatura, que le tocó vivir a mi padre amarrado al timón, ¿no? Los extremos, totalmente. ¿No? Y que hay unas cosas importantísimas dentro de los relatos, dentro de las crónicas. Una de las tantas cosas que me impresionó es saber que este barco, el Telémaco, costó 4,000 y tanto de pesetas. Y muchos años después le cobraban a los pasajeros, o los robaban, por 5,000 pesetas. Y lo genial de todo esto es que los padres se endeudaban, vendían sus casas, vendían sus terrenos para darle al hijo las 5,000 pesetas para que se fueran a buscar un destino, suerte. ¿Sabes a dónde? A Venezuela. A Venezuela. ¿Por qué voy allí? ¿Qué diferencia hay entre aquella Venezuela y la de hoy día? Bueno, la diferencia es abismal, no cabe la menor duda, ¿no? Digamos que en este caso la vida de Venezuela ha sido como el badajo de una campana. Ha estado en un lado, ahora está en el lado contrario, ¿no? Venezuela fue la gran ilusión a las grandes persecuciones políticas, religiosas. Qué ironía. A las grandes persecuciones, digamos, ideológicas, a la miseria, a la falta de futuro, a la falta de sanidad, a la falta de cultura. No había futuro, no se sabía qué hacer. Y entonces se escuchaba Venezuela, Venezuela, Venezuela. Bueno, cualquier cosa es menos continuar viviendo allí, ¿no? Y entonces se organizan las grandes mafias canarias, autoridades, parte del clero, parte de los militares, parte de la policía, parte de los funcionarios, se organizan, pero muy bien organizado a nivel de todo Canarias, en verdaderas mafias, que contactaban con esta gente desesperada, que lo único que querían era salir, ver un futuro para su familia. Esta gente que, hay que decirlo todo, de escapulario, más grande que un chaleco antibala, de misa diaria, hipócritamente católicos, etcétera, etcétera, pero que no daba en ningún momento en agarrar a sus propios paisanos, hacerles firmar un documento por 10,000 pesetas, pagaron 6 meses, y donde tenía que pagar 5, pero tenía que pagar 10. Pero que era impagable, además. Era impagable. Tenía que tener la suerte de llegar a Venezuela, ganar el dinero rápido, enviarlo para allá, puentear un poco a la bolsa negra, que era otra parte de las mafias, hacer llegar el dinero allá y que le llegara a la familia para poder pagar en ese tiempo las 10,000 pesetas y poder levantar la hipoteca, que el padre, el abuelo, que consistía en una casa, un terrenito, cualquier cosa. El bien que tenían. El bien que tenían. Yo conozco a estos, se hicieron millonarios de esa forma. Pero es que luego se tenían que encontrar con otras mafias canarias también, aquí en Venezuela. Como fue un tal Andrés Pérez Pérez, muy amigo de un tal Vives, miembro funcionario del Ministerio del Interior, muy amigo del perejimenismo, donde muchos canarios fueron confinados en Guasina. Yo no sé si os suena el nombre de Guasina. Sí, sí. Allí murió mucha gente, pero mucha gente, murió muchos canarios inmigrantes, por mor de este paisano Andrés Pérez Pérez, que era de la isla de La Palma, con el tal Vives, funcionario del Ministerio del Interior, que para hacer ver que aquello era un paraíso, se traían un par de paisanos de Guasina y los ponía delante de una emisora de radio, posiblemente apuntándole con una pistola, para que dijera que aquello era una maravilla. Una maravilla, que aquello si era... No me recuerdo, Ángel, Guasina está en el delta del Orinoco. Sí, Guasina es un islote del delta del Orinoco. Y donde, bueno, gracias a la... Fue el único penal de toda América. El único, ¿no? Y que después, con la caída de Pérez Jiménez, lo hicieron desaparecer de alguna manera. Pero allí hay enterrado muchos paisanos, muchos políticos. Me acuerdo de Billo, del Partido Acción Democrática, están muy perseguidos, pero muchos paisanos que desaparecían, no sabían más de ellos en La Gomera, por decir La Gomera, y se agarraba por el camino más fácil. Ese seguro que se empató, vamos a decirlo, se empató con alguna venezolana, no sé qué, no sé cuánto. No se empató, bueno, al margen de que se hayan empatado, que fue verdad, de muchos, pero no menos es verdad que muchos fueron confinados allí y allí murieron y ya están enterrados. Así es, voy a tomarme la, como dices tú, Elizabeth, la licencia de citarte, donde Ángel le pregunta a Maximino José Damas Negrín, alias Pepín, lo siguiente: ¿por qué tuviste que embarcar clandestinamente para Venezuela? La desesperación ante una vida sin perspectivas de nada, trabajando todos los días del año en esos terrenos para malvivir. Tenía 28 años y hambre. Lo que se dice hambre no pasaba. Pues si no había gofio, había una batata, siempre se conseguía algo. Gana sí, de muchas cosas. Uno andaba todo el día con la ropa remendada, descalzo, como mucho unas alpargatas para los días señalados. Esa es la herencia que les voy a dejar a mis hijos. Consideraciones como esta fueron las que me empujaron a correr el riesgo. Ahora, le digo una cosa, si yo sé todo lo que iba a pasar, no me embarco, pero me embullé con los muchachos y me fui. Testimonios como ese están aquí en el Telémaco, El Último Viaje, el libro que vamos a estar obsequiando en el día de hoy, por cortesía además de su propio autor, Ángel Suárez Padilla, quien estuvo de paso por acá por Venezuela, está de paso por Venezuela. ¿Y qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, el 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario, y al regresar continuamos con más de Libre Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Sin Sin Sin del maestro Benny Goodman, uno de los músicos de jazz y del swing más emblemático de los Estados Unidos. Goodman nació el 30 de mayo de 1909. Me encanta la música de esa época. Sí. Antes de hacer nuestra lectura de poesía y música en Librería Sónica, estábamos conversando sobre el libro El Telémaco, que es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy en nuestro programa, pero lamentablemente es un libro que no se consigue acá en Venezuela, Ángel. No, lamentablemente no, porque en principio el libro tenía que haber sido editado por la Corporación Insular llamada Cabildo de La Gomera, que bueno, que no le resultó atractivo, ¿no? Y solamente hubo una pequeña aportación de la Consejería de Inmigración del Gobierno de Canarias a la editorial, una editorial de pobre, vamos a decirlo así, y que bueno, que tendría que ser cualquier institución quien comprara lotes de libro suficiente para presentarlo aquí. El objetivo era ese, el hogar canario venezolano de aquí en el Paraíso, aquí en la Avenida Santander, o en el Canario Larense, Barquisimeto, en el Vargas, por allá por Macuto. Sé que hay muchísimas, pero muchísimas personas interesadas en el libro, porque es parte de la historia reciente, ¿no? Así es. Bueno, eso es un lujo que nos estamos dando hoy nosotros acá en Librería Sónica, de primero haber leído este hermoso trabajo, y es un lujo estarlo obsequiando, y sobre todo en nuestro país, que la colonia española, la colonia canaria es tan inmensa. Yo creo que cualquier familia con estos orígenes canarios debería tener este libro en su biblioteca. Y además es un libro muy cuidado, no solamente en la parte editorial, sino en la hechura, la escritura, la investigación, las referencias de mapas, de fotografías, incluso referencias de documentos digitales en páginas web que se pueden consultar, y hasta un artículo de prensa que consiguieron. No, lo que consiguió don Ángel en Martinica fue que lo consiguió. Sí, en Martinica, Fort de France, a través del Instituto Cervantes de Burdeos, porque alguien me dijo, dice, creo que salió un artículo, sin poner la importancia, ¿no? Creo que salió un artículo en la prensa de Martinica. Y bueno, yo, como decimos aquí en Venezuela, pelé la oreja y digo, vamos a ver si existe. Como también se me empeñé a ver si sigue vivo el Telémaco, ¿no? Entonces, a través de María Subra, del Instituto Cervantes de Burdeos, con unos datos que le di, se puso en contacto con Martinica, y al cabo de los 3 meses o algo así, cuando ya yo no esperaba nada, dice, señor Suárez, hemos encontrado su artículo. Se ha tardado tanto porque estaba guardado en microfilm. Imagínate, cuando yo vi el artículo, con alguna imprecisión, pero de un valor literario, de un valor histórico tremendo. Te, ¿no?, brillaron los ojos. Me brillaron, se me pusieron, claro, se me pusieron como los faros de un camión, eso seguro, ¿no? Y bueno, y ahí está el artículo de María Subra o de Martinica, claro. Así es, vamos a continuar comenzando con Ángel, pero por lo pronto vamos con música y poesía en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy haremos lectura de un pequeño fragmento del poema Pájaros, de Saint John Peirce, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1960 y quien naciera tal día como hoy, 31 de mayo, pero en el año 1887. El pájaro. Entre nuestros hermanos de sangre, el de vivir más ardiente, conduce hasta los confines del día un singular destino. Emigrante y hechizado por el crecimiento del sol, viaja de noche, al ser los días demasiado cortos para su actividad. En época de luna gris, color muérdago de las galias, puebla con su espectro la profecía de las noches. Y su grito entonces es el mismo grito de la aurora. Grito de guerra, santa a cuchillo. En el brazo de su ala, el balanceo inmenso de una doble estación y bajo la curva del vuelo, la curvatura misma de la tierra. La alternancia es su ley, su reino, la ambigüedad. En el tiempo y espacio que incuba de un vuelo, su herejía consiste en un vivir un verano único. Escándalo es también para el pintor y el poeta, que ensamblan estaciones en los puntos más altos de su intersección. Esto fue Pájaros, un fragmento del poema de Saint John Peirce. Y lo acompañábamos con el adagio de cantabile en Mi Mayor de Joseph Haydn, quien, como comentamos en el primer corte, murió tal día como hoy, 31 de mayo del año 1809. Este adagio, por cierto, fue parte del soundtrack de la película Entrevista con el vampiro. Sí, como las buenas películas que se encargan de buscar, por supuesto, la base musical que es fundamental para transmitir emociones. Una buena banda sonora hace una excelente película. Y qué más que la música de Joseph Haydn, que admito es uno de mis predilectos en cuanto a música clásica. Ángel, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el Telémaco? Bueno, permítame que antes de continuar le tenga que dar las gracias, porque gracias a él estamos aquí hoy conversando y bueno, y hablando de no solamente de mi libro, sino estando en Radio Caracas Radio, a mi amigo Raúl Esquivel. Pero no menos verdad que tengo que darle las gracias también a la que yo considero mi hermana. Hermana, porque si bien es verdad que yo perdí a mi familia en Vargas, cuando el temporal, aquel famoso del 99. Perdí a mi hermana, pero gané otra, a mi amiga Isabel, que está por allá. Y a Francisco, a su hijo, que también hoy nos está acompañando, ¿no? Y entrando en el fondo de la pregunta, tengo que decirte que, en honor a la verdad, el libro me llevó más de 30 años hacerlo. Digo que más de 30 años porque, siendo niño, escuché recitar a una persona, una señora, que malamente sabía leer. Le estaba recitando las décimas del Telémaco con mi abuela Cristina. Y yo, con 9 años, 10 años, estaba escuchando y siempre se estaba hablando del Telémaco, el Telémaco, el Telémaco. Y se me fue aquello metiendo en la cabeza, ¿no? Y con ese empecinamiento que a veces tenemos la niñez, que agarras la calle del medio y no te desvías por los lados, me empeñé y digo, bueno, yo tengo que conocer la Telémaco, voy a hacer un libro del Telémaco. Entonces yo estaba en la primaria, imagínate, ¿no? Que malamente sabía escribir, pero era un objetivo que me marqué, una ilusión de infantil, etcétera, etcétera, pero bueno, después de haber pasado el ecuador de mi vida, lo hice realidad, ¿no? Claro, no de una manera diaria y cotidiana, sino me iba llegando datos, me llegaba alguna que otra documentación, ya cuando me lo fui tomando más en serio, me empleé más a fondo en buscar cosas y tal, y ya cuando me prejubilé, o me jubilé en mi empresa, una central eléctrica allá en Canarias, en La Gomera, uní, reuní todo el material y veo que lo fundamental del material me faltaba. Y donde estaba era en Venezuela. Yo estuve de emigrante aquí en el año 1960, me fui para allá, volví varias veces después, y que bueno, que no estoy de paso, como tú decías, y disculpa que te rectifique, yo nunca me encuentro de paso en Venezuela. Yo vengo como si fuera mi segunda casa, Venezuela. Venezuela ha sido un referente en la historia de Canarias y de los isleños en particular, ¿no? Y de la migración en general, ¿no? Y entonces, bueno, Venezuela es mi segundo país. ¿Qué quiere que te diga? Y no es por, como decimos por aquí, estás dándome cate, ¿no? No, pero es que es muy bien, es muy buena la aclaratoria, porque en aquella época tan dura, cuando estaba el régimen franquista, y tanta gente vino, como se dice popularmente, con una mano adelante y una mano atrás, sin nada en el bolsillo, hicieron país. y eso es lo más importante. Hicieron país en un lugar que se vendía o se veía como una gran promesa democrática en el futuro, cosa que fue así, y yo creo que hoy día creo que hay una lucha palpable, real, por mantener esa democracia, y ustedes fueron parte de eso, y lo siguen siendo. Digamos que Venezuela, como dije antes, fue un referente, una gran ilusión, pero era una manera de matar el hambre, y de matar el hambre a los que quedaron atrás. Inmiscuirse en la política casi no, prácticamente casi no, pero no menos verdad que a lo largo de toda la historia, después de, antes de las emigraciones clandestinas y después, Venezuela en muchos lugares dio un paso de gigante gracias al esfuerzo de la inmigración, de los inmigrantes, ¿no? Eso hay que decirlo. Aparte de la cantidad de pueblos fundados por isleños, como fue San Antonio de los Altos, uh-huh. Cuba, la colonia Tobal no está, no recuerdo ahora. Muchos pueblos fueron fundados por isleños. Los del Telémaco llegan al Tocuy y al Ara y se encuentran con que el pueblo estaba total y absolutamente destruido del terremoto de agosto del 50, ¿no? Y bueno, y en ese lugar tan inhóspito empezaron ellos a trabajar. Y si vemos que de lo que es Carora, Quibo, Macaro, el Tocuyo, toda esa zona ha sido productiva, que le ha dado de comer de alguna manera a Caracas, ¿no? Candolas cargadas de papas, de cebolla, de tomate, de naranja, y eso ha sido cosechado por los isleños, hay que decir o no la verdad. Claro, así ¿no? es. Y que algunos no quieren saber más nada, y su tierra es esta, y como dice, me dijo Francisco, no recuerdo el apellido ahora, dice, Venezuela es tan buena que sirve hasta para que lo entierren ella. Si yo de aquí no me voy. Bueno, y si tú sigues diciendo fíjate. Eso, yo me voy a arrepentir de regalar el libro. No, vamos a tener que pedirle que nos mande otro. No, no lo voy a regalamos regalar. Este y pedimos no, otro no, para nosotros. Para las Canarias y lo busquen, yo me quedo con él porque yo lo leí y lo estoy bueno, Jason, no entonces mutuo. Tú lo que tienes que hacer es agarrar tu celular y mandar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguido de tu nombre, tu número de cédula, y entonces te llevas tu libro, El Telémaco, El Último Viaje de Don Ángel. Cortesía del propio autor, autografiado por el autor y con un costo mínimo de 50 céntimos de bolívar fuerte más básico más IVA. Bueno, ya yo estoy enviando mi mensaje de texto y voy a ver si me lo gano yo mismo porque bueno, mientras me da tristeza tener que obsequiarlo. Bueno, esa ya saben, Jason se lo quiere quedar. Años, vale, mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Ya saben, no envíen ningún mensaje porque si usted no envía ninguno, yo me quedo con el libro. No. Respondo porque se haga justicia sin trampa, mande sus mensajes que Jason también va a mandar los suyos. Bueno, yo me convierto en notario mayor del reino. Así es. Bueno, Ángel, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Muy agradecido por tu visita. Ha sido un programa divino. Además, nos vamos no a digo usted en la nunca gomera. Al final, nunca se llega al final. Porque siempre hay un porqué, una forma de tener que continuar, una excusa para continuar, ¿no? Pues continuamos, porque creo que este programa va a ser porque, simplemente desplegar velas. De todas maneras, yo quiero terminar como terminó el poeta. A ver. Manuel Navarro Rolo, que fue el que hizo la 50 décima de este maravilloso libro, bueno, historia. Dice, sí, se ya terminó la jornada, no hay que dudar del destino que nos conduce el camino de la extranjera morada. Esa tierra codiciada, hija, fue del pueblo hispano. Y como somos hermanos de esta rama positiva, nos alienta a darle un viva al pueblo venezolano. Bueno, un aplauso. Qué hermoso. Bueno. De verdad que sí, gracias Ángel por tu visita. Y nos despedimos con la frase del día. El secreto de no hacerse fastidioso consiste en saber cuándo detenerse. Voltaire. Esto deberían saberlo algunos. Sí, ¿verdad? La dirección general. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, yo, Linsabel Noguera. Y acá Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando Immigrant Song de Led Zeppelin, su versión en vivo del año 1972. Su baterista, el señor John Bonham, otros le decían John Bonham, nació tal día como hoy, 31 de mayo, pero de 1948. Wow. Chau. Yeah. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.